Ahora comenzamos el gallo pinto y mate amargo número 80 de esta nueva temporada, de esta nueva época, y hoy vamos a preparar unos contenidos que paso a describiros a continuación. En primer lugar, tendremos un buen rato para la reflexión a partir de un artículo publicado en la Agencia Latinoamericana de Información, como sabéis, una de nuestras fuentes habituales, un artículo titulado La diplomacia económica como arma. Un artículo en el que se reflexiona sobre bastantes de los movimientos que los grandes estados, particularmente Estados Unidos, están haciendo para situarse en la esfera de lo internacional y cómo la diplomacia está adquiriendo también un importante cariz económico que condiciona muchas de las cosas con las que habitualmente nos encontramos. Entre otras, y sin ir más lejos, el famoso tratado TTIP, que es algo así como el acuerdo transatlántico para la inversión y el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Otra parte del programa también importante, que en este caso vamos a tomar de Radio Nacional de España, Radio 5, concretamente del programa Países en Conflicto, el programa que dirige Cristina Sánchez y Francisco Javier Fernández. Y en esta ocasión han dedicado un interesante programa, un corte de unos 12 minutos, hablando de cómo la educación está siendo, de alguna manera, podríamos decir ya casi sistemática, siendo atacada de una manera casi sistemática por parte de algunas de las guerrillas islamistas en Etiopía y en Nigeria. Bueno, en el caso de Boko Haram ya lleva siendo trágicamente famoso desde hace unos años. A continuación tendremos un espacio dedicado a recordar y a volver a informar sobre las brigadas de solidaridad que en Nicaragua se van a celebrar a lo largo del verano de 2015. Y no sabemos si nos quedará tiempo para mucho más, porque además de los contenidos que acabo de comentaros, también tendremos un espacio para la música, como no. Y en esta ocasión, como lamentablemente no podemos contar con la colaboración de Agustina Burguete, que es nuestra actual selectora musical y que tiene, como sabéis, una gran cantidad de recursos y de fuentes en este campo, y por supuesto, un buen gusto fuera de toda duda, pues como no podemos contar con ella, vamos a tirar una vez más de nuestros amigos de Playing for Change, ese programa, ese proyecto que cuenta con todos nuestros apoyos, con todos los apoyos que le podamos dar, y que cuenta también con una gran admiración por nuestra parte. Pues 5 o 6 selecciones de Playing for Change serán las que nos acompañan musicalmente, y estos van a ser los ingredientes del Gallo Pinto y Mate Amargo número 80, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para los Indagadores. Como sabéis, por si acaso os olvidabais y pensabais que yo me iba a olvidar, este programa está hecho para vosotros y vosotras, para los amigos y amigas a quienes habitualmente podemos saludar, también para aquellos amigos y amigas que andan por ahí, un poco más lejos de lo que quisiéramos, y que también están tratando de peleárselo, pelearse el mundo mejor que todos queremos posible. Y cómo no, para aquellos amigos y amigas a quienes quizás nunca conoceremos, a quienes quizás nunca podremos saludar, pero que también están en cualquier rincón del mundo en afanes muy parecidos a los nuestros. Con todo esto, comenzamos ya Gallo Pinto y Mate Amargo en su edición número 80 de la nueva época. Primer tema musical de hoy, de Playing for Change, Reggae Got Soul. El reggae tiene alma. Reggae got soul, the soul, the soul. Reggae got soul, got so much soul. Listen to the beat, we'll be dancing feet. Crack your body like day, round and turn like day. Reggae got soul, got so much soul. Come to my school, let me teach you all the rules. Grandfather can do it, grandfather can do it. Do it all through the night. Grandmother can do it, grandfather can do it. Do it and feel alright. The reggae got soul. Got soul, got soul. Reggae got soul. Got soul, got soul. Pasado día 27 de abril, la Agencia Latinoamericana de Información publicaba un interesante artículo de Humberto Massey. Humberto Massey es un doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia y también director del Instituto de Relaciones Económicas Internacionales con sede en Ginebra. Humberto Massey publicaba, como digo, un artículo que llevaba por título La diplomacia económica como arma, y que hemos querido traer aquí porque nos parece que puede provocar algunas reflexiones interesantes para entender ciertos movimientos que se están produciendo en el campo de la arena internacional y en el campo también de los países con los que habitualmente centramos nuestra actuación. El artículo llevaba un encabezamiento con la cita ya muy clásica y casi manida de Klaus von Clausewitz en su libro Sobre la guerra, que habla de que la guerra es solo la continuación de las políticas con la suma de otros medios. El artículo de Humberto Massey decía lo siguiente: creo que estamos en una tercera guerra mundial que decidirá si el futuro es unipolar anglosajón o multipolar. El aspecto bélico de la lucha se hace por intermediarios porque una confrontación directa entre los protagonistas resultaría en derrota mutua. El dinero es el nervio de la guerra, según dice Thomas More. La estrategia es agotar económicamente a los adversarios y el arma es la diplomacia económica. Putin propone compartir con Europa los recursos de la Unión Económica Euroasiática para crear una entidad económica de Lisboa a Vladivostok. Esto es la peor pesadilla anglosajona porque la economía mundial basada en el dólar dejaría de ser y Europa continental regresaría como potencia protagonista. Esta propuesta tan ventajosa para la Unión Europea debería despertar el entusiasmo europeo, pero su clase política sirve un interés distinto al de sus pueblos. Por ello, colaboró en el golpe de Estado en Kiev, que desestabilizó a Ucrania, su vecina, y pone en riesgo su más segura conexión energética. Perdón. Los Estados Unidos tomaron el relevo de Gran Bretaña en servir los mismos intereses financieros y heredaron la misma política de sembrar conflictos que justifican bases e invasiones en todas partes. Los excesos cometidos con la emisión desaforada de dólares inorgánicos que alimentan el alza de los valores en la bolsa desvincularon el sector financiero del resto de la economía, que muestra indicadores negativos. El dólar debe mantener su rol de moneda excepcional e imprescindible porque su uso es un tributo mundial que se paga a los Estados Unidos. La red de acuerdos de libre comercio, ahora de asociaciones oceánicas, propuestos por Estados Unidos, tiene la función esencial de mantener el uso del dólar como referencia de valor. Es para mantener esa ventaja avasallante, por lo que hoy propone dos acuerdos ambiciosos negociados en secreto: el Trans-Pacific Partnership Agreement, TTP, y el Transatlantic Trade and Investment Partnership. El primero excluye a China, el segundo excluye a Rusia. Es el famoso TTIP contra el que se están generando movilizaciones en nuestros ámbitos. Esta semana ha sido testigo del inicio de la ola de protestas populares contra estas dos iniciativas de la diplomacia económica norteamericana. El día 21 de abril manifestaban en Washington los sindicatos y muchos congresistas demócratas contra el Trans-Pacific Partnership, el TPP. El día 19 de abril, en toda Europa, se protestaba contra el Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, apenas después de que el Congreso de Estados Unidos autorizara el 17 de abril el llamado Fast Track para negociarlo. Es decir, Fast Track, la pista rápida. Este llamado Fast Track, cuyo nombre oficial es Autorización para Negociar Comercio, vino a estar con una curiosa condición. La sección 8 sobre soberanía dice que todos los acuerdos comerciales de Estados Unidos no son vinculantes para Estados Unidos cuando contradigan una norma suya presente o futura, con lo cual los acuerdos son obligatorios solo para los otros socios, pero obligan a Estados Unidos solo cuando quiere. Para asegurar mejor esta excepción, el Congreso se otorga a sí mismo la facultad de sentenciar si el caso es parte del derecho internacional. Los vasallos tienen los derechos que su señor tenga a bien reconocerles. Perdón otra vez. China, por su parte, ha tenido mucho éxito con su propia red de acuerdos de libre comercio y de asociación económica, en que se comercia también en renminbis. En particular, el Regional Comprehensive Economic Partnership, que excluye a Estados Unidos, pero incluye economías importantes del Pacífico como Japón, India, Corea del Sur, Australia e Indonesia. Otra iniciativa china es un fondo de 40 miliardos para crear infraestructura de transporte y cooperación industrial en los países asiáticos que atraviesan la versión terrestre o marítima de la nueva ruta de la seda. En el área financiera de la diplomacia económica se suceden movimientos estratégicos. Desde la conferencia de Bretton Woods en 1944, Estados Unidos tuvo poder de veto en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional. Los préstamos allí imponen medidas inspiradas por la filosofía neoliberal favorable a los intereses de las grandes empresas. Países como China, que ahora es la primera economía mundial, desean actualizar el valor de los votos en estos organismos financieros internacionales, pero Estados Unidos lo veta. Esta rigidez llevó a la creación de dos nuevos organismos financieros: el New Development Bank, 40.000 millones, de los BRICS, son los países del Pacífico que están en plena pujanza económica, y del Asian Infrastructure Investment Bank, 57 países y 50.000 millones, del que son socios todos los países de importancia financiera salvo Japón y Estados Unidos. El segundo tema es un antiguo tema de Crosby, Stills and Nash y se titula Teach Your Children. Enseña a tus hijos. You can live by, so.

El contenido de los acuerdos de asociación. Esta es la segunda parte de nuestra lectura. Aunque se negocien en secreto, el contenido de los acuerdos que propone Estados Unidos a la cuenca del Pacífico y a la Unión Europea es conocido porque no se negocia nada sino la adhesión, como en los contratos con bancos. Estados Unidos viene imponiendo a sus socios el mismo texto desde el NAFTA con México y Canadá en 1994. También usó el mismo modelo para Jordania, Chile, Centroamérica, en lo que fue el CAFTA, Marruecos, Colombia y un largo etcétera. Cuando quiso expandirlo a nivel regional con el ALCA, fue rechazado con firmeza en Buenos Aires por los países del Mercosur, además de Bolivia, Ecuador y Venezuela. La principal desventaja de estos acuerdos es que pretenden ser varios y son siempre el mismo. Es que imponen el neoliberalismo como única política económica y miran solo a la ganancia de las grandes empresas internacionales, y los rasgos más sobresalientes de estos acuerdos son cuatro. En comercio, exigen una apertura a la exportación subsidiaria de productos agrícolas de Estados Unidos, incluso elementos modificados genéticamente, que acaban con la agricultura local. Esto destruye también la fuente de la cultura nacional y provoca éxodo campesino hacia ciudades donde su hacinamiento genera miseria y delincuencia o empuja a la migración desesperada. Es el caso de México y América Central. En propiedad intelectual, imponen normas que prolongan los monopolios que otorgan las patentes para producir productos farmacéuticos y agroquímicos. Esto retrasa la fabricación de medicinas genéricas baratas y encarece el cuidado de la salud pública. En agroquímicos, aplaza o encarece el uso de nuevos productos con perjuicio de la productividad y el rendimiento agrícola. En inversión extranjera, se mira como inversión extranjera la simple compra por un ente extranjero de acciones a una empresaria nacional, sin nuevo aporte, sea aumento de capital, nueva tecnología, infraestructura o nuevos empleos. El Estado receptor debe abrir las puertas y garantizar el éxito de la inversión y deberá responder ante árbitros extranjeros por cualquier cambio que afecte la ganancia de la empresa inversora. Por ejemplo, la Occidental Oil obtuvo una sentencia contra Ecuador por 2,3 miles de millones porque tribunales ecuatorianos le aplicaron leyes ecuatorianas contra la corrupción. En comercio de servicios, esos acuerdos cambian el enfoque usado por la Organización Mundial de Comercio, de lista positiva, que abre solo los sectores mencionados en una lista, por un enfoque de lista negativa, donde lo que no esté negado queda abierto. Eso abre todos los servicios del porvenir y quita el derecho a diseñar futuras políticas económicas de desarrollo nacional. Es notable que en estos acuerdos Estados Unidos especifica que el acuerdo no compromete a los estados y solo vincula al Distrito de Columbia y Puerto Rico. Perspectiva de la democracia económica. Desde el siglo XVI, los anglosajones, bajo la etiqueta de libertad de comercio, practican el imperialismo económico. Fue el caso de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, la primera Big Corporation, que mandaba a los señores de la India, Pakistán, Bangladesh, Myanmar y Sri Lanka. Es significativo que la bandera de Estados Unidos es idéntica a la usada por la CEO Bake, salvo por el cuadrante superior, donde las estrellas sustituyen una Union Jack, que es la bandera del Reino Unido. La CEO Bake es la Commonwealth, por simplificar. Lo que se negocia hoy en los foros multinacionales del Fondo Económico con la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, implica casi siempre una erosión de soberanía, la reducción de espacios para las políticas económicas y sociales autónomas. Exigencias más drásticas se hacen en todos los acuerdos bilaterales con las etiquetas de libre comercio, cooperación económica o en los de asociación regional. La percepción clásica de que los acuerdos internacionales reflejan y consolidan un statu quo no se aplica a la diplomacia económica. La iniciativa aquí tiende a alterar el statu quo. Se le altera negociando normas internacionales que tendrán consecuencias políticas, económicas y sociales en el interior de los países. Las normas no siempre versan sobre futuros privilegios y monopolios privados. La Organización Internacional del Comercio, del Trabajo, se mueve entre coaliciones de gobiernos, empresarios y sindicatos. Los organismos financieros internacionales suelen negociar decisiones políticas junto con sus préstamos. la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio, iniciada para acabar con el subsidio de explotaciones agrícolas, ahora gira sobre la futura apertura agrícola, industrial y de servicios. El uso de estrategias económicas para debilitar al adversario antes de iniciar una guerra es antigua. En época reciente, la diplomacia usa sanciones económicas desde la Sociedad de las Naciones. Lo novedoso es que se obligue a un grupo de países soberanos a imponer a otros sanciones económicas que también perjudican sus propios intereses económicos. Es el caso de la Unión Económica, de la Unión Europea imponiendo sanciones a Rusia y un caso claro de matar dos pájaros de un tiro. El pillaje, el botín, los tributos y el crédito han sido siempre acciones económicas usadas para mantener una supremacía. Emmanuel de Wallskill dice en su Fouché 2014 que Napoleón financiaba sus guerras con el pillaje y los ingleses las suyas con el endeudamiento. Los Estados Unidos utilizan ambos. Conclusión. La diplomacia económica debiera merecer mucha más atención por parte de las cancillerías porque su rol e incidencia en la política internacional es real, concreto y determinante. Es el arma principal de la guerra en curso. En su lucha por prolongar su hegemonía, Estados Unidos cuenta con una gran fuerza militar, pero hay adversarios a quienes no se puede aplicar. Su potencia tiene un punto débil y es el dólar, imprescindible para mantener su arsenal y vulnerable por la falta de un respaldo de valor real y el gran cúmulo de deudas. Por eso, teje una red de acuerdos que impongan el uso del dólar junto con su sistema de distribuir la riqueza. Los países que prefieren un mundo multipolar moderno, distinto al surgido de Bretton Woods, construyen otro mundo económico paralelo y esperan el resultado mientras modernizan sus ejércitos, puesto que si vis pacem, para bellum. O sea, si quieres la paz, prepara la guerra. Bueno, pues hasta aquí el artículo de Humberto Massey. Nos parece interesantísimo, nos parece de una gran profundidad y proyección, y esperamos que haya servido también para ilustraros un poco en los acontecimientos que estamos viviendo y en, bueno, una buena parte de las causas que están detrás del Tratado de Inversiones y Comercio que se está firmando entre Estados Unidos y Europa, el famoso TTIP, al cual nos vamos a poner también desde esta emisora y desde el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. La tercera de nuestras selecciones musicales, también correspondiente, como no, a Playing for Change, es un tema tradicional del Congo que se titula Mari y que interpretan, bueno, pues una selección de estos músicos de nuestro proyecto favorito. Ngai marinzo to ebeba, bokolo banini yo bandeko, boko kiko sala. Nani ya kokotera ngai yo bandeko? Nazalina kamararete, bango nyoso bambanda bambanda. Nazalina kamaranete, bangonyo so bambanda, oh bambanda. Gai Mario, nafanda kananda komanda, mibalise ya bino, bako ya kanko benga mungai. Ebi kenga mwze bango, bango ya koli arte, mibali peki toko mwobe, dengeni nina tiki. boko pesa nga Opesa kami bali na bino Maebi kenga masemba o Patika kako ya kana butu kopete la ngai Parte na fungola Blah blah blah Alice ya vino Paco ya coco bengangai Maibi que na monsemao Mongo ya colia ute Mi bali pequito como bobe Tengini ni na tika ye Fote moco pesangai Mo pesaga mi bali na vino Maibi que na monsemao Matika kako ya kana putu kopeke la ngai Pantera fungora no. Blam blam blam blam blam blam blam blam blam blam Oba oba oba ba oba ba Ga choba choba choba choba choba choba choba Necesito de una chica muy caliente, caliente, caliente. Oh María Teresa, venga Susana, voy a tu vina rumba la cha cha cha. Ganganga ina malinga, tenga bakulutu, babina kana tango ya ni pandao. Maria Teresa, venga Susana, voy a tu vina rumba, cha cha cha. Ganganga oh. Ina malinga, tenga bakulutu, babina karatango ya ni pandao. Kai Mario, navana gananda konangai. Bali se ya bino Bako ya kako bengandai Baebi kina mote mbago Bango ya koli ya ge Bibali peki toko mbobe Nengeni nina tigai Fote mboko pesa nga Opesa kami bali na bino Baebi kina mote mbago Batika kango ya kala mutu kopeke la ngai Potera fumora, patika kako ya kala butu kopete la mai, potera fumora, patika kako ya kala butu kopete la mai, potera fumora, patika kako ya kala butu kopete la mai, potera. Países en conflicto. El pasado 2 de abril amanecía en el campus de Garissa entre los nervios propios de una época de exámenes y la ansiedad por conocer los resultados, pero ese día fue un sonido el que abruptamente robó el sueño a sus alumnos. Oímos disparos, eran sobre las 5 de la mañana, estábamos durmiendo. Salimos corriendo para salvar nuestras vidas, nos tiramos al suelo. Seguían disparando, así que nos fuimos arrastrando hacia la valla y pudimos salir de la escuela. Todavía estaba dormido, sobre las 5 de la mañana. Y oí el sonido de disparos. Me desperté rápidamente y corrí. Ni siquiera tuve tiempo de vestirme o de coger mi móvil. Corrí hacia la valla y ahora estoy en shock. Señor, un número indeterminado de hombres armados había logrado acceder al recinto universitario, enfrentándose a los escasos policías que custodiaban la entrada, detonando varios explosivos y disparando en un primer momento de forma indiscriminada. Vi a los atacantes con la cara cubierta, solo mostraban sus ojos. Cuando los vi, corrí para salvar mi vida. Cogí a algunos compañeros y abrimos dos ventanas y saltamos por ellas. Ayudé a algunas mujeres y me lastimé la pierna saltando. Cuando llegamos a la valla, era demasiado alta y en un primer momento no pude escalarla. Entonces llegaron tres estudiantes y nos dijeron que los atacantes venían hacia nosotros disparando. Finalmente pudimos saltar la valla. 7 horas tardaron las fuerzas especiales en llegar desde Nairobi al lugar de los hechos, un campus que habitualmente alberga a más de 800 estudiantes y en el que se habían atrincherado los atacantes. Fue entonces cuando decidí esconderme en el armario. Me cubrí con ropas y entraron los hombres armados en la habitación. Ordenaron a mis compañeros que salieran de debajo de las camas y fueran a la calle. Y allí es cuando les dijeron que si no sabían leer textos musulmanes, se tiraran al suelo. Si sabían, tenían que ir al otro lado. 15 horas retenidos, 15 horas de asedio hasta este momento. El ejército inicia el asalto final matando a 4 hombres armados, miembros del grupo extremista somalí Al-Shabaab. Caída la noche, emerge la verdadera magnitud de la tragedia, el terror de una escena descrita así por testigos y supervivientes como Gitonga. Los estudiantes gritaban, lloraban. Al principio los atacantes guardaban silencio, hasta que entraron en las habitaciones. Entonces alzaron la voz. Nos dijeron, estamos aquí para matar y morir. Tuve que caminar sobre la sangre, sobre los cuerpos sin vida de mis amigos, de mis mejores amigos. Fue horrible, lo es incluso recordarlo ahora, sabiendo que todos eran jóvenes inocentes, buenos amigos míos. Lidia Engwende, Cynthia Cheroitik, Gitonga Enganga, Lavenda Mutesi son algunos de los nombres de los supervivientes. Clavados en sus memorias los de aquellos y aquellas, hasta 142 de sus compañeros que vieron rotos sus futuros ese fatídico día. He perdido a muchos amigos, recuerdo a muchos, no a todos los fallecidos, a mi mejor amiga, a Leki, a Mary Musiri. He perdido a muchos amigos. Lo que ocurrió, donde ocurrió, siempre lo llevaremos en la memoria. No podremos olvidarlo. Todo aquello, lo que sucedió en las habitaciones, no creo que pueda regresar allí. ...142 sueños rotos... ...142 futuros robados a un país... ...a un continente, a toda la humanidad. Miriam Makeba es una de las madres de África, una mujer sudafricana que, bueno, en muchos aspectos puede considerarse como madre africana, como madre de África, y hace ya tiempo grabó un tema tradicional sudafricano, se llama Pata Pata, que tuvo gran éxito y que Playing for Change interpreta con una musicalidad y un sentido del ritmo absolutamente extraordinarios. Esperemos que lo disfrutéis. Escenario, un centro educativo, distinto país, Nigeria, otro grupo terrorista, Boko Haram. 14 de abril de 2014 alumbraba sus primeras horas en Chibok, una pequeña localidad al norte de Nigeria. Medio centenar de hombres armados irrumpían en una escuela y se llevaban consigo a 276 jóvenes estudiantes. Tras ese día, solo se las vio una vez más, en un vídeo difundido por Boko Haram, en el que su líder amenazaba con venderlas como esclavas. El entonces presidente Goodluck Jonathan intentó minimizar e incluso negar el secuestro. De hecho, su búsqueda no comenzó hasta casi tres semanas después de su desaparición. Una campaña global se volvió entonces viral. To bring back those girls. Let them help in bringing back our girls. I meant to join hands together here to bring back the girls. To bring our girls back. Bring back our girls. I want them to bring our girls safely. And bring those children back. What are we demanding? Bring back our girls now and alive. What are we demanding? Bring back our girls now and alive. Bring back our girls, el hashtag en las redes sociales, el lema con el que se fotografiaron personalidades de medio mundo, se convirtió en una organización que durante este año ha luchado por mantener viva la memoria. Habiba Bologun es una de sus miembros. Nuestra organización, las familias de las chicas de Chibok, todos los apoyos. Desde el primer día decidimos mantener la esperanza, la fe, creer que ellas están vivas y que van a regresar a casa a salvo. Es lo que deseamos con todas nuestras fuerzas. 57 de las jóvenes lograron escapar en las primeras horas o en los siguientes días. Ninguna ha sido rescatada. 219 siguen desaparecidas, según algunos informes, repartidas por varios países de la región. Teorías, aunque ninguna prueba, mientras en su país las han recordado así. Decidimos que hemos estado hablando durante todo este tiempo y ahora queremos mostrar a la gente lo que se siente cuando te dejan sin voz, cuando la silencian, que es lo que han hecho los terroristas con nuestras hijas. The terrorists have done to our daughters. En silencio, afirma Obi Ezekwesili, antigua ministra de Educación y ahora una de las líderes de la campaña Bring Back Our Girls. Ellas no son un caso aislado. Amnistía Internacional ha denunciado que más de 2.000 mujeres y niñas han sido secuestradas por Boko Haram desde principios de 2014. Agresiones sexuales, matrimonios forzosos, pero también obligadas a participar en combates, con testimonios como los de Gloria y Hawa. Uno de ellos me violó. Le suplicaba que me dejara porque mi hijo estaba conmigo, pero continuó. Me dijo que sacara de allí al niño y es lo que hice. No, allí. Me obligaron a ir con ellos cuando atacaban. Solía cargar con las balas, me hacían tirarme al suelo. Pero cuando me dijeron por primera vez que tenía que matar a un hombre, me desmayé. Me obligaron a levantarme y ver cómo mataban a otra persona. En ese momento pensé que les quitaría alguna de sus armas y me suicidaría. Nos habían enseñado cómo disparar. Según UNICEF, cerca de 800.000 menores se han visto obligados a abandonar sus hogares huyendo del conflicto en el norte de Nigeria. Más futuros arrebatados a un país, en palabras de Saudatu Mahdi, activista por los derechos de la mujer. 10 millones de menores en Nigeria no van a la escuela. De ellos, alrededor del 60% son niñas en comunidades rurales, pero también en urbanas. Esto es muy triste porque con esta situación resulta difícil imaginar cómo los padres van a tener la confianza en enviar a sus hijas a estudiar, con la implicación que todo ello supone para las vidas de esas niñas que son secuestradas o a las que se les negará el derecho a la educación. Cristina Sánchez y Francisco Javier Fernández, Radio 5. Pueden encontrarnos en facebook.com/RNE Países en Conflicto, en Twitter Países Conflicto y en nuestro podcast en la web de rtve.es. Último de nuestros temas de hoy es también un clásico, seguro que la conocéis, seguro que os suena, aunque quizás el título no os parezca demasiado revelador. El título es Cotton Fields, Campos de Algodón, y suena como vais a escuchar a continuación. Oh, when I was a little bitty baby, mama would rock me in the crib. In them old cotton fields right on. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas camp. In them old cotton fields back home. When them cotton bowls get rotten, you can't pick them much cotton. In them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas camp. In them old cotton fields back home. When I was just a little bitty baby, my mama used to rock me in the cradle. In them old cotton fields back home. Now when we down to Arkansas, people say, what you come here for? In them old cotton fields back home. When them cotton bowls get rotten, you can't pick that much cotton. In them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In them old cotton fields back home. Mama would rock me in the cradle. In them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In them old cotton fields back home. When them cotton bowls get rotten, you can't pick that much cotton. In them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just pasado día 20 de abril, en el órgano de la Revolución Sandinista La Lucha Sigue, se publicaba un artículo en el que se habla de cómo la solidaridad europea se organiza para preparar la Brigada de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua de 2015. Nuestro Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza participa, por supuesto, de esta brigada. Nicaragua ha sido uno de los mayores escenarios donde se ha visto involucrada la solidaridad internacional durante la década de los 80 y buena parte de los 90, y en aquellos momentos donde no se escuchaba hablar de Nicaragua. repartidos por toda Europa, nacieron en esos años una gran cantidad de grupos de solidaridad, comités, asociaciones, ONGs, plataformas y coordinadoras de entidades que en un inicio buscaban cómo apoyar la efervescente revolución sandinista y más tarde se fueron transformando en organismos de cooperación. Es un ejemplo claro de este movimiento que comentamos, es el del nacimiento y evolución de nuestro Comité de Solidaridad Internacionalista aquí en Zaragoza. ¿Qué queda de aquella Nicaragua de los 80? ¿Qué pasa ahora en Nicaragua? ¿O por qué retomar la solidaridad política e internacionalista con Nicaragua? Esto es lo que queremos que te preguntes y vengas con nosotros a conocer durante 3 semanas de julio la actualidad de este país centroamericano de corazón sandinista. Hoy nos encontramos en un escenario totalmente distinto y de aquella solidaridad y aquellos jóvenes internacionalistas ya poco queda. El activismo de solidaridad internacionalista se encuentra muy debilitado y no solo en Nicaragua. Por otro lado, la pérdida de valores, el impacto día a día del sistema capitalista en nuestro quehacer y la aparición de la crisis económica de Europa han hecho que el movimiento social se vuelque en el activismo de nuestras propias calles europeas, intentando recuperar los derechos que ya otros habían conseguido y en una Europa que lleva tiempo sin volver la mirada a revoluciones emergentes como son, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Venezuela o la propia Nicaragua. Si quieres participar, tenemos entidades solidarias que impulsan la organización de esta brigada en diferentes países europeos: Italia, Estocolmo, Inglaterra, Francia, Dinamarca y España, con localizaciones en Madrid, Zaragoza y Barcelona, concretamente en Zaragoza, a través de nuestro Comité de Solidaridad Internacionalista, para brindarte información completa sobre estas brigadas solidarias. Será una experiencia de 3 semanas de aprendizaje, reflexiones y debates en Nicaragua, del 3 al 27 de julio, y donde conocerás la realidad de este país desde las voces de sus protagonistas. Será una experiencia inolvidable que te ayudará a despertar tu conciencia solidaria con este pueblo heroico. Si necesitas más información o estás interesado en inscribirte, contacta con la siguiente dirección electrónica: brigadas.eu.srps.nicaragua@gmail.com. Repito, porque el correo tiene sus bemoles: brigadas.eu.srps.nicaragua@gmail.com. Desde la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid, nos informan que desde el Congreso de Diputados se ha solicitado al gobierno español que interceda para la liberación de presos políticos en Guatemala. Dentro de la campaña por la libertad de los presos políticos de Guatemala, se mantuvo una reunión el día 22 de marzo con la diputada Rosana Pérez Fernández del Grupo Parlamentario Mixto, donde se expuso el caso de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, condenados a más de 33 años de prisión por su resistencia a la implantación de la empresa gallega española Hidro Santa Cruz, filial de Hidralia Energía Sociedad Anónima, en el departamento de Huehuetenango, mediante procedimientos ilegales e ilegítimos cimentados en la corrupción, la violencia, la represión y la extorsión. En dicha reunión se recordó que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya acusó con anterioridad a la empresa, cuando ésta operaba únicamente en territorio nacional, por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, y aunque la acusación fue desestimada, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en 2011 confirmó la corrupción y las malas prácticas de los proyectos. El próximo 29 de abril se celebra una nueva vista pública para resolver las apelaciones interpuestas por la defensa de Saúl y Rogelio, por lo que se acordó la presentación urgente de una pregunta al Congreso para que el Gobierno del Estado español asuma su innegable responsabilidad en este claro caso de vulneración de los derechos fundamentales y violación de derechos humanos por parte de una empresa española. El escrito presentado a la mesa del Congreso explica el proceder de Hidralia y realiza 8 preguntas parlamentarias sobre si el Gobierno es conocedor del comportamiento de Hidralia y la violencia, muertes, detenciones y violaciones de los derechos humanos que ha producido y si va a realizar gestiones e intermediación para la liberación de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez y qué medidas va a tomar al respecto. Bien, y con esto, amigas, amigos, estamos ya en el final de nuestro programa. Esperamos que los contenidos hayan sido del agrado de vuestros oídos y también de vuestras inteligencias. Y también esperamos podernos volver a saludar en Gallo Pinto y Mati Amargo.